Bueno. Hola Luis Ángel, perdón por mi largo silencio. En efecto, no me había puesto en contacto contigo porque estuve de vacaciones y a veces debo de tomarme muy en serio eso de tomar vacaciones. Entonces trato de desconectarme. Llegué el lunes, pero como imaginarás, tenía muchas cosas que contestar, todo eso, pero bueno. Hoy ya me puse a estudiar lo que me enviaste y estos son mis comentarios. Vi tus dos emails, uno donde me explicas tus nuevas ideas, otro donde me hablas de estos libros que encontraste. Voy a hacer primero referencia al primer mail donde hablas de todas estas nuevas ideas. Bueno, ya veo que vas acotando, Luis Ángel, lo cual es muy bueno. Por ejemplo, un primer gran paso una primer gran definición es decir, ok, me voy a enfocar en estudiantes. Eso es un gran paso. Estuve, mientras leía tu mail, haciendo algunas anotaciones que estoy viendo ahora, porque también planteas como tus intereses, ¿no? Yo lo que veo es que eso todavía no está bien definido. Pero lo que sí alcanzo a ver es lo siguiente, Luis Ángel. ¿Quieres estudiar una relación entre dos conjuntos de cosas? Así lo veo yo. Por un lado, quieres ver en un conjunto. Estoy viendo como dos conjuntos, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. En el conjunto del lado izquierdo, quieres ver, por ejemplo, mencionas diferentes cosas. Por ejemplo, el uso de tecnología en la enseñanza de estadística. También hablas del tipo de enseñanza que usa el profesor, por ejemplo, tradicional, mencionaste otros tipos. También hablas de los textos que se usan en los cursos de estadística. Alcanzo a ver esos elementos en un conjunto. Y quieres ver cómo elementos de ese conjunto afectan o qué efecto tienen sobre otro conjunto que lo estoy viendo del lado derecho. En el conjunto del lado derecho veo que mencionas, por ejemplo, las calificaciones que tienen los estudiantes, cómo afecta en su vida cotidiana. Esas dos cosas son las que veo en el conjunto del lado derecho. Así veo que tu pregunta trata de indagar si existe una relación, una conexión entre esos dos conjuntos, es decir, si los conjuntos, los elementos del conjunto izquierdo, la tecnología, el tipo de enseñanza, el texto, afectan a los que están en el lado derecho, sus calificaciones o su vida cotidiana. Eso es lo que veo. También veo que pues no está bien definido. O sea, nos conviene, Luis Ángel, ir acotando, ser más precisos. Vas bien, vas en ese camino. Déjame hacerte preguntas, por ejemplo, sobre el conjunto del lado izquierdo. Yo como asesor lo que diría es, en vez de tratar de ver qué efecto tiene la tecnología, el tipo de enseñanza y el texto, tal vez una recomendación es enfócate en una de ellas. De hecho, tú en tu mail, en el inciso de... Tú estás consciente de que entre más, pues tú estudiaste estadística, Luis Ángel, entre más cosas metas a considerar, más complejo se va a hacer el estudio. Entonces, es una sugerencia sincera, es una sugerencia, es trata de enfocarte. Yo veo esos tres elementos: tecnología, tipo de enseñanza y texto. Trata de enfocarte en uno. Al ver los artículos que me envías, pareciera que, y las cosas que mencionas, o por ejemplo este R Project, esta página web con muchas herramientas, cuando te preguntas cuáles de estos softwares tienen un mejor provecho, algo así mencionas en tu mail, me da la impresión que tuviera cierto interés particular hacia el uso de tecnología. Y veo que los artículos que me mandas son sobre eso. A lo mejor podrías enfocarte en ese aspecto nada más y ver su efecto. También cuando veas lo del efecto, yo recomendaría que te enfoques en alguna cosa, su efecto que en su desempeño académico, o como tú lo llamas, en sus calificaciones, que podría ser una manifestación de su desempeño académico, su efecto en la vida cotidiana, y de decir qué quiere decir eso, o su efecto, no sé, en sus concepciones. Se pueden, en el lado del conjunto del lado derecho, se pueden tener muchos como, ¿cómo llamarlo?, codominios o algo así, lugares donde vas a ver el efecto reflejado. A lo mejor también conviene acotar y a lo mejor enfocarte solo en uno también, encontrar que tu pregunta involucre no dos conjuntos de elementos, sino dos elementos. Ves un elemento y qué efecto tiene en un elemento en el otro lado. Donde en el otro lado ya has definido que quisieras que estuvieran los estudiantes. Bueno, entonces esos son mis me preguntabas, ¿lo hallas interesante lo que estoy? Lo hallo muy interesante, a lo mejor porque soy bien ignorante en el tema, pero me parece bien, estudiar una relación es algo preguntable, eso no existe. Una pregunta, pues yo creo, pertinente en matemática educativa, en particular el uso de tecnología o cualquiera de los que defines, no quiero ponerte ideas en tu mente, en algo del estudiante, su desempeño académico, bla, bla, bla. Y también lo que veo, tú creo que también estás consciente, en algún momento vas a tener que definir qué tema de estadística vas a poner ahí en medio para tratar de analizar esta relación. Veo que en tu mail mencionas este curso que vas a dar, se ve interesante, todo se ve interesante. Todos regresando a tu pregunta, Luis Ángel, yo lo veo interesante, creo que voy a aprender, pero también veo, y espero que lo veas tú, que hay que ir definiendo cosas. Ahora, Luis Ángel, sobre leer los artículos, ¿cómo se llama? Son dos artículos. Te propongo, y es sobre todo por la cantidad de trabajo que tengo ahorita, que leamos uno. El que tú me digas, los dos se ven bien. Bueno, para serte sincero, me llama la atención. Los dos me llaman la atención leerlos. Pero me llama la atención, porque parece como una review, como una revisión bibliográfica. Déjame, lo estoy tratando de abrir. ¿Por qué no abre esto? Oh, es que hice algo mal, perdón. Este que tiene cuatro autores, que se llama The Role of Technology in Improving Student Learning of Statistics. Ese me llama la atención. Insisto, los dos me parecen interesantes. Los dos me parecen relevantes si quieres estudiar estos asuntos de tecnología. Porque los dos son como reviews, ¿no? Ahorita que estoy viendo el otro también pareciera review. Pero bueno, ok, ¿cuál es mi punto, Luis Ángel? Quisiera leer contigo, pero que empecemos de uno por uno. No me quiero comprometer con los dos y ya tenerlos, porque no los voy a tener y no me gusta hacer eso. Prefiero estar listo con uno. Te propongo que escojas uno. Escoge uno, el que quieras de los dos. Ya los tengo, nada más dime cuál. Los leemos y nos reunimos para platicarlo. Pero no voy a poder hacerlo esta semana. Estoy tratando de encontrar mi calendario. Está aquí. Semana. Permíteme. Sí puede ser la semana que viene. Tengo algunas reuniones en la mañana. Pero tú proponme dos días. A partir del martes 2. A partir del martes 2, sí, puede ser. O el miércoles 3, jueves 4, o viernes 5. Dime, hazme una propuesta de tal día. O si no, tal día, para reunirnos para platicarlo y platicar todas las cosas que quieras platicar. Y discutir el artículo. Entonces, Bueno, a veces siento que hablo mucho, Luis Ángel. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que dije. Traté de describir lo que entiendo por lo que te estás preguntando. Mi recomendación es trata de acotar más. Vas en buen camino, sin embargo, trata de acotar más sobre los artículos. Escoge uno para leerlo, el que tú quieras, y dime cuándo nos reunimos. Propón cuándo nos reunimos y a qué hora. La siguiente semana, a partir del martes 2. Y bueno, pues hay que seguir trabajando y nada, seguimos en contacto, Luis Ángel. Hasta luego.